Tarde, ¿cómo estamos? Con Alex Castellano. Ay, estos días, hasta mañana, cuando venimos al programa y vemos cómo se despierta el día, ese amanecer tan hermoso que tiene Córdoba, ese cielo maravilloso, ese color azul tan especial, tan cordobés. A mí me encanta ese amanecer. ¿Te gusta tu amanecer de tu ciudad y de color de tu cielo? Sí, y además hoy está azul azul. Incluso cuando hemos visto la sierra, tenía un perfil muy bello, un azul muy intenso, muy, muy bonito. Ese es el cielo azul de Córdoba. Y hemos pasado una hora de programa, se nota, ¿eh? No se nota, pasa la radio, pasa el tiempo muy rápido. Rapidísimo. Y en la vida también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano. Ay, estamos muy bien. Y hablábamos de ver el cielo azul de Córdoba. Pero sabes, Inés, que ahora hay un lugar donde se ve todo Córdoba. No sé. Y un lugar fantástico. La mejor vista de esta ciudad. La mejor vista de esta ciudad. Está en el sur. ¿Y dónde está exactamente? Pues está en el sur, en el Campo de la Verdad. Y bueno, pues todos los cordobesas, cordobeses y gente que no sea de aquí, hay que ir allí. Está en la calle, es el Mirador Osario Romano, junto al Centro de Mayores Osario Romano. Y bueno, pues no os podéis perder esa vista, que además es diferente según la hora del día. Sí. Y se ha rehabilitado la zona para el esplendor de ese mirador. Y el otro día había una persona que hemos descubierto que dice las poesías, una rapsoda de poesías excelente, y descubrimos su talento artístico, ¿eh? Buenos días, Mariló Damián, ¿qué tal? Buenos días, Mariló. Tú como siempre. Es que fue fantástico, de verdad. Bueno, sí que disfrutamos un ratito muy bonito. Sí, fue un acto muy entrañable, con música muy nuestra, de aquí de Andalucía, con canciones y nanas, o sea, fue un acto de verdad que relajó mucho, y la poesía que tú decías era excelente. ¿Te acuerdas de un trocito de la poesía o no? Claro. ¿Cómo era? Sí. A ver. Mi vida, mi destino. Espérate. Yo me puedo tratar. No, hombre, estamos entre amigos, ¿eh? Suplico, por favor. Estamos entre amigos. No me llames refugiada. He llorado tanto, mi corazón, mis ojos. Te lo suplico, por favor. No me llames refugiada. Esto ya, como dijera, lo escribió Yamilia Safarova con 9 años, uh-huh, porque ella vivió en un campo de refugiados, de personas refugiadas. Sí. Y la llamaban, era como un insulto, Gajín, que ya os dije que traducido era un insulto, ¿no? Yeah. Excluida, refugiada, prófuga, y ella sufrió tanto que quiso escribir con esta poesía y hacernos ver que las personas que huyen de sus países por guerra o por cualquier circunstancia, ¿no?, porque emigren, no tenemos por qué hablarle mal ni insultarla. Son personas que tampoco quieren dejar su tierra, ¿no? Uh-huh. Oye, qué importante el mirador ahora, ¿verdad? Está precioso. Sí, lo que decía Inés, yo estaba escuchando, digo, es verdad que depende de la hora del día, qué bonito subir ahora y poder pasear por ese mirador, porque antes era muy difícil. Antes tú subías, pero no podías bajar abajo, ni tenías que rodear toda la parte alta de arriba, ¿no? Uh-huh. Y ahora está accesible para las personas mayores, con carritos, discapacitados, en fin, que se puede bajar y pasear por todo el mirador. Si subes por la mañana, ves amanecer, si subes por la tarde, se ve también otra perspectiva, y por la noche ya toda Córdoba iluminada, ¿no? Que teníamos el mirador de la sierra, pero es que tenemos un mirador en el Campo de la Verdad para toda la ciudadanía, ¿eh? Oye, ¿quién ha ganado esto? ¿Quién ha hecho ese pulso para ganar el hecho que se arregle todo esto y sea algo pues muy atractivo para la ciudadanía? Mira, tenemos que dar la gracia. La Asociación Guardaquivir Campo de la Verdad y Puente Romano es verdad que han estado luchando mucho para que se arreglara este mirador. Entonces, a través del Consejo de Distrito, que vosotros sabéis siempre que hay un que hacerlo así, pues se pone sobre la mesa, pero lo llevan allá y han sido la, de hecho ya son los que organizaron la fiesta vecinal para esta inauguración, ¿no? Dentro de la actuación Mi Barrio es Córdoba. Entonces, pues se pone en el Consejo de Distrito, se presenta el área de infraestructura dentro de mi programa Mi Barrio es Córdoba y se ve que esto hay que ejecutarlo ya con un presupuesto bastante grande y ya te digo, pues es que no ha habido más remedio, es que aquello era una torrontera de tierra. Sí, así se conocía. No tenía iluminación, no acercaba una parte del barrio con la otra. Entonces ahora se ha transformado y yo creo que está lleno de vida, totalmente. Así se conocía aquello para las vecinas y vecinos del Campo de la Verdad, mayores ya, claro. Como torronteras, porque las torronteras, cogían sí, o sin cartón y se tiraban por aquella tierra. Aquello estaba en muy malas condiciones, ¿verdad, Mariló? Y sí, muy mal. ¿Qué yo va a suponer? Que la obra muchas veces no está a gusto de todo, de todas, pero cuando una zona se rehabilita es por un bien, y esta ha sido fantástica, porque además va a acercar a los mayores, hay un espacio recreativo para los pequeños, ¿y qué va a suponer, hay bancos? ¿Qué va a suponer esa intervención para el Campo de la Verdad y para el Distrito Sur? Bueno, es que le va a dar una vida impresionante, va a hacer que los comercios de por allí también suba la gente, que podamos hacer actividades que antes de una manera no se podía hacer nada. Te quiero decir, aquello ahora es una zona donde se van a poder se va a crear vida, porque además estaba la guardería al lado y las madres, los padres, bueno, y los abuelos que se pueden quedar por aquella zona mientras que recogen a los pequeños. Lo importante, Mariló, en este tipo de intervenciones es que la vecindad, la ciudadanía ocupe ese espacio. Claro, porque antes digo de lo que ahora la van a ocupar realmente. Entonces, como va a ser un... Y además esperemos, bueno, vamos a intentar que toda la ciudadanía se empeñe en ocuparlo. Quiero decir eso que el centro de mayores allá al ladito, que hagan actividades, que Cultura también lleve alguna actividad. El otro día, fíjate, Cultura en Red llevó la actividad esta de noche de lo del flamenco. Sí. Y estuvo precioso y es una zona donde se puede habilitar y se puede hacer que el barrio recobre su vida, ¿no? Pues nada, Mariló, muchas gracias por atender nuestra llamada y por esa habilidad que tienes de transmitir esa alegría y ese trabajo que haces conjuntamente con toda el barrio del Distrito Sur. Así que enhorabuena por vuestra labor, vuestra lucha, vuestro empeño en conseguir cosas importantes como esta, descubrir un mirador que iremos todos a pasar un ratito y que está muy fresquito además por la noche, ¿eh? Claro que sí, se invita a toda la ciudadanía y turismo va a hacer esta ruta, va a meterlo dentro de la ruta de turismo. Oye, enhorabuena a vosotros por vuestro programa, porque lo hacéis llegar a muchas personas. Gracias, y además dais a conocer cosas que mucha gente no les llega, ¿eh? Entonces, enhorabuena y gracias por llamarme. Nada, pues. Un abrazo. Y tú por atendernos. Un abrazo a los dos. Un abrazo grande, inmenso. Hasta otra, inmenso. Gracias. Sí, hasta otra. Chao. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh, no.